Lunes de la segunda semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Nicodemo, que era un fariseo bien intencionado, se acerca a Jesús por la noche, quizás para que no lo vean, por respeto humano, y le pregunta cómo hacer para ir al reino de Dios o para ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos. A lo cual Jesús le dice que para ser parte de ese reino hay que nacer de nuevo. Y claro, Nicodemo le dice: ¿cómo nacer de nuevo? No se puede nacer de nuevo. Jesús le hablaba en un sentido sobrenatural, en un sentido profundamente espiritual, no carnal. Y entonces la aclara y le dice: hay que nacer del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Bueno, esto es una alusión clara al sacramento del bautismo, que supone o que implica el agua y el Espíritu Santo, que es el Espíritu que da vida. El sacramento del bautismo. Así como la vida natural comienza en un determinado momento, al cual llamamos fecundación o concepción, en el vientre materno, así también la vida sobrenatural, es decir, la vida divina, la vida de la Santísima Trinidad en cada persona humana comienza con un momento llamado bautismo. Hay que nacer, dice Jesús, habla en términos de nacimiento, hay que nacer del agua y del espíritu para tener esta vida de hijos de Dios, la vida cristiana. Y por eso es tan importante el bautismo, para dar la vida cristiana, la vida de la fe, la vida divina a las personas, en especial a los niños, a los cuales hay que hacer lo posible por bautizarlos lo antes posible. Cuando en cambio los padres no tienen fe o tienen mucha ignorancia o no son tan conscientes de esto, dilatan el bautismo. Lamentablemente, dilatan para más adelante, para cuando cumplan el año o los 2 años. O peor aún, cuando directamente no lo bautizan o dejan que el hijo elija cuando sea grande. Bueno, eso habla de una falta de fe de los padres. Por el contrario, la fe nos dice que lo mejor que podemos darle a los demás, a nuestros hijos, son estos dones de Dios, la vida de Dios, y con ella, con el bautismo, la posibilidad de que los niños accedan a la herencia que Dios promete a los hijos, esa herencia que es el cielo, la felicidad sin fin, ese reino de los cielos, como dice Jesús hoy a Nicodemo, la vida eterna. Y este es el mayor de los bienes, que Dios se ofrezca a sí mismo, que Dios quiera darnos su propia vida eterna, que es la felicidad sin fin, a nosotros, sus hijos. Pero para eso es necesario el bautismo. El bautismo con agua, como le dice hoy Jesús a Nicodemo. El que no nace del agua, le dice, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Algunas preguntas que pueden surgir en torno a este tema del bautismo y del agua es: ¿qué pasa con los niños o con los bebés que no han elegido el mal, no tienen pecados personales, pero sí tienen pecado original y han muerto con pecado original, o sea, han muerto sin el sacramento del bautismo? Bueno, hay algunas teorías, por ejemplo, hay una teoría que dice que si los padres querían bautizarlo, esa fe de los padres alcanza como para que el niño se salve igual, vaya al cielo igual. Otra teoría dice que la fe de la iglesia suple o supliría la intención de los padres que no está de bautizarlo. Bueno, y alguna teoría más. Son teorías. Acá lo más claro es lo que Cristo dice a Nicodemo: hay que nacer del agua y del Espíritu. Esto sí es muy claro. Esto es lo que Dios ha dejado como camino ordinario de salvación. Y lo otro, bueno, son suposiciones. La iglesia no es que las rechace del todo, pero son elucubraciones, teorías. Sí, en cambio, hay una explicación que, aunque sea teoría igual, tiene más asidero en la vida de la iglesia, tiene más historia, más raigambre en la tradición de la iglesia, que es la teoría llamada del limbo, la cual dice que estos niños o estos bebés que mueren sin bautismo no sufren porque no tienen pecados personales, no han elegido el mal libremente, con lo cual no sufren, no se condenan, no sufren ni siquiera un poquito. Pero al mismo tiempo esta teoría explica diciendo que, dado que han muerto con pecado original, estos niños se verían imposibilitados para contemplar a Dios, para verlo cara a cara en el cielo. Con lo cual, concluye esta teoría, estas almas, estos niños, tendrían un estado de felicidad natural. Felicidad natural, o sea, estarían muy bien siendo felices, aunque sin contemplar a Dios cara a cara, como si lo contemplan los santos en el paraíso. Bueno, esta teoría la iglesia nunca la ha rechazado, al contrario, se la ha defendido bastante, y además la han defendido algunos teólogos muy importantes, entre ellos el teólogo más importante que tiene la iglesia católica, un teólogo medieval llamado Santo Tomás de Aquino, el cual habla y defiende esta teoría del limbo o de la felicidad natural para los niños muertos sin el bautismo. Todas estas teorías son opinables, pero en lo personal yo me inclino a pensar más en la veracidad de esta última teoría, la teoría del limbo, que da cuenta de varias realidades y y me parece bastante equilibrada además. Y además, repito, la han defendido grandes teólogos, entre ellos Santo Tomás de Aquino. Lo que sí es claro es que, volviendo al Evangelio de hoy, Jesús habla del agua. Hay que nacer del agua y del Espíritu Santo para tener la vida sobrenatural. Bueno, difundamos esto, tomemos conciencia de la misión, de la importancia del bautismo. No por nada Cristo, antes de subir al cielo y luego de la resurrección, dijo a los apóstoles: vayan y bauticen, vayan y bauticen. Como mandato de Jesús, bautizar así con el agua. Prediquemos sobre esto, enseñemos, iluminemos, ayudemos, hagamos misión para que sean más los hijos de Dios con el sacramento del bautismo. Y también tomemos conciencia nosotros de lo que somos hijos de Dios. Seamos conscientes de esto. Hijos de Dios con una dignidad en consecuencia única. Vivamos en conformidad con aquello que somos, hijos adoptivos de Dios Padre, a partir del sacramento del bautismo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.